Al ser nombrado jefe de policía, yo me desprendía orgánicamente de la subzona militar 14. Repito, me desprendía orgánicamente de la subzona militar 14. Yo ya no pertenecía a los militares y no tenía como jefe al jefe de la subzona militar 14. El jefe mío era el gobernador de la provincia, a través del ministro de gobierno, que era en un primer momento fue el coronel D'Amico, que después le salió el pase, y le salió el pase a Buenos Aires, y murió. Murió acribillado por los subversivos cuando trasladaba a su hija a la escuela. Se hizo cargo inmediatamente el coronel Amesa, a quien yo lo conocía, porque él había sido segundo jefe de Granadero. Y yo en Granadero había estado 3 años, y allí conocí 4 presidentes. Lanusse, Cámpora, Lastiri y Perón. Nosotros le dábamos la vigilancia, la guardia, la custodia en la Casa de Gobierno, y le dábamos la custodia también en Olivos. De manera que tuve contactos personales con todos ellos. Y sé también, pero esto forma parte, como yo le dije en un primer momento, son los antecedentes que engloban este problema. Pero voy a pasar directamente al problema de la policía. Es una mentira decir de que la provincia de La Pampa era un lugar de descanso. No, no fue así. Yo tuve mucho apoyo del ministro de Obras Públicas, entonces se estableció un cordón en los límites de la provincia, un cordón que se llama Puestos Camineros, y se inauguró así, con el apoyo del gobierno, el Puesto Caminero de Catriló. Eso nos sirvió de mucho en un episodio. Después se inauguró también el Puesto Caminero en la Ruta 35, la que va a Buenos Aires, que del otro lado está Villa Iri, estaba también el Puesto Caminero el 25 de mayo, el Puesto Caminero del Padre Wodo y el Puesto Caminero de Realicó. Y había órdenes muy estrictas con la gente que controlaba y que tenía la administración de esos puestos camineros, porque yo no quería de ninguna manera, en virtud de la guerra revolucionaria que se estaba desarrollando en otras provincias, que ingresara un grupo subversivo o de cualquier índole a nuestra provincia. Yo era jefe de la policía y tenía esa obligación de impedir que entraran grupos con pretensión delictiva, de cualquier tipo. Y ocurrieron 2 casos.